esclarecer qué es lo que está en juego. Y acá creo que cuando uno, el principal objetivo es que la gente tenga muy en claro qué es lo que está en juego. Y que muchas veces no hay tiempo para arrepentirse. Entonces creo que el principal objetivo que hemos diseñado como campaña, que están llevando adelante nuestros militantes, es ir a hablar con cada ciudadana, cada ciudadano, mano a mano, explicarle lo que está en juego, que no solo es elegir un presidente, una presidenta, sino también entender de que hay mucho en juego para la provincia de La Pampa. Lo hemos dicho más de una vez, para la provincia de La Pampa no da lo mismo quién va a gobernar la República Argentina. Nosotros tenemos un esquema de gestión que necesita de una Argentina que piense más en la producción y el trabajo y no tanto en la especulación ni en el mercado. Sabemos que necesitamos un gobierno que mire a la República Argentina en forma armónica, que plantee igualdades, igualdad de oportunidades e inclusión en cada territorio. Y lo que está en juego en la provincia de La Pampa no es cualquier cosa. Sinceramente, nosotros como gobierno, ustedes saben bien que yo tengo la responsabilidad de gobernar la provincia de La Pampa junto a Alicia Mayoral los próximos 4 años. Bueno, yo debo decirle al pueblo de la provincia de La Pampa qué es lo que voy a poder hacer con un gobierno y qué voy a poder hacer con otro. La gente votó el 14 de mayo un modelo de provincia. Ese modelo de provincia se abastece de no solo de una gestión provincial, sino también de una mirada nacional, como les decía anteriormente, que contenga a todos. No va a ser lo mismo. Y en ese sentido, cada uno cuando vote el día domingo sabrá que no solo está en juego la elección de un presidente o presidenta, sino que está en juego el futuro de la provincia de La Pampa. Yo no voy a poder hacer la misma gestión que hicimos hasta ahora, buscando de qué manera crecemos, cómo llevamos adelante una política de producción y trabajo, con una gran presencia del Estado, si la opción que elige la ciudadanía es claramente una posición anti-Estado. Entonces creo que mi mayor responsabilidad es decirle a la sociedad qué necesito para gobernar los próximos en base a tener la responsabilidad que ella, la misma sociedad, me dio el 14 de mayo. Creo que cuando hablamos de campaña de concientización es eso. Más allá de quién voten con la mayor cantidad de datos que tengan, yo creo que cada uno debe hacerse responsable que está nada más ni nada menos que en juego cuál es el futuro de la provincia de La Pampa y en lo que tiene que ver con este gobierno, cuál va a ser el eje de la gestión. La segunda parte de tu pregunta, que tenía que ver con, digamos, la posibilidad de renunciar a un subsidio en el tema específico del transporte automotor de pasajeros, claramente creo que la sociedad, cuando opte o no, va a demostrar el grado de conocimiento de qué está en juego. Porque cuando uno analiza todo tipo de medición, todo tipo de declaraciones en cuanto a cuál debe ser la presencia del Estado, sinceramente creo que hay una enorme mayoría que elige que haya un Estado presente. Porque cuando uno analiza cualquier encuesta y ve cuáles son las demandas de la sociedad, es más educación pública, más salud pública, mayor cantidad de trabajo, más intervención de el gobierno protegiendo las pymes, eso es más Estado. Sin embargo, en este análisis de, digamos, no merituar qué es lo que está en juego, y por eso vuelvo a repetir, creo que el mayor desafío que tenemos nosotros, los dirigentes, los militantes, es llevar claridad en qué se está en juego. La campaña es esclarecer que la sociedad tenga la mayor cantidad de elementos y a partir de ahí, con total libertad, pueda emitir su voto el próximo domingo. Siguiente pregunta en el salón, por favor. Bueno, buen día, gobernador. Mauro Monteiro, de Radio Kermés. Recién hablaba del futuro de La Pampa y le quería preguntar sobre algo que trascendió, que tiene que ver con la renuncia de su gabinete, si es que se la pidió, por qué se la pidió con esa antelación, habitualmente siempre es más cerca del 10 de diciembre, y digamos, ¿qué nombres tienen carpeta en el caso de cambiar a alguna persona de su gabinete? Mira, hoy por hoy nosotros, digamos, cuando yo planteo de qué país va a votar la gente el 22 de octubre y seguramente también el 19 de noviembre, tendrá que ver también con qué herramientas me encuentro yo para gobernar los próximos 4 años. Y eso tiene que ver cuál va a ser la estructura del presupuesto provincial y también cuál va a ser el eje de la gestión. Y en esto creo que tengo que ser lo más claro posible a partir de la responsabilidad que tengo para gobernar los próximos cuatro años, como lo decía en la pregunta anterior. Yo tengo que decir a la sociedad qué podría hacer con un presidente, qué podría hacer con otro presidente. Yo tengo la enorme responsabilidad de mantener el principal activo que se construyó en la provincia de La Pampa desde la vuelta de la democracia, que es el orden financiero. Yo en ese sentido tengo que mantener la soberanía política que siempre nos distinguió en los gobiernos provinciales, de siempre tomar decisiones de apoyar o no una medida nacional en el marco de la defensa de La Pampa. Ese activo no lo voy a dilapidar. Yo creo que para tener soberanía política es necesario tener independencia económica. La fortaleza financiera de la provincia de La Pampa no la vamos a entregar bajo ningún punto de vista. A partir de ese análisis, tengo que merituar qué presidente va a seguir con una mirada federal o qué presidente va a plantear un gobierno totalmente centralizado, donde todas las reglas de juego las va a marcar el mercado y donde los recursos nacionales directamente no van a llegar. Entonces, en ese sentido, un presupuesto será si gana un presidente, otro presupuesto será si gana otro presidente. Por eso, así como a nivel nacional se prorrogó el debate del presupuesto, también en la provincia de La Pampa va a pasar eso. Nosotros hasta el 20 de noviembre no vamos a mandar el presupuesto a la Cámara de Diputados. Seguramente tendremos que extender las sesiones ordinarias. Yo quiero mandarle a la Cámara de Diputados un presupuesto creíble en base a lo que yo, al tratamiento que vamos a tener como provincia de La Pampa y yo como gobernador, para gobernar los próximos 4 años. Hay cosas que nosotros vamos a garantizar siempre. Salud, educación, la comida de los más vulnerables y sostener el sistema de coparticipación provincial. A partir de ahí, en el achicamiento de los recursos, de los menores recursos que vamos a tener del gobierno nacional, claramente se restringirá la obra pública y se restringirá el apoyo a los sectores productivos. Yo no voy a poder mantener el nivel de obra pública, ni voy a poder mantener el nivel de subsidio de tasa para que la producción genere trabajo si tengo un gobierno nacional que va a sacar recursos que hoy están viniendo. Y esto no es campaña del miedo, es nada, es la realidad. Nunca van a tener de mi palabra que voy a engañar a la sociedad. El 20 de noviembre estaremos mandando un presupuesto a la Cámara de Diputados en virtud de la provincia de La Pampa a los próximos 4 años. ¿En virtud de qué? De nuestra fortaleza financiera para garantizar una prestación de derechos, pero no para seguir creciendo. Y esto lo quiero plantear crudamente. Vamos a plantear un presupuesto y a su vez un esquema de gestión, contestando a tu pregunta, de cuál va a ser la estructura de gobierno, que nos permita hacer una gestión para seguir cada vez haya más inversión pública en producción, en obra pública y en trabajo, o vamos a armar un esquema para resistir y cuidar lo conseguido. Señor Gobernador, una pregunta de los colegas de En Boca de Todos, de General Pico. Conforme a su experiencia política a nivel provincial y nacional, ¿Qué expectativa tiene y qué mirada tiene sobre algunas propuestas de candidatos que hablan de ponerle voucher a la educación pública o de hacer desaparecer el Banco Central? ¿Y qué expectativa podría tener el gobierno de La Pampa en un reclamo, en un potencial reclamo sobre la TUEL en caso de cambiar la figura política a nivel central, nacional? Mirá, es una pregunta que tiene varias respuestas. Desde el punto de vista, digamos, del voucher de la educación pública, es claramente la privatización de la educación pública. Y claramente se planteará un esquema de que va a poder llegar a la universidad solo el que tiene dinero. Creo que, a ver, es una pregunta que excede cualquier análisis racional. ¿Qué país proyectamos donde solo van a poder tener educación pública, educación en este caso, pública, según la mirada de ese esquema de gobierno, donde solo van a poder educarse los que tienen capacidad económica? Hoy por hoy, en un proceso que empezó hace alrededor de 20 años en la República Argentina, cada vez hay más universidades públicas. Hay cada vez más profesionales de primera generación, desde el punto de vista del análisis familiar. Creo que, sinceramente, una gestión frente a la provincia de La Pampa la deja fuera de todo. ¿Y qué vamos a poder, en cierta manera, tener optimismo para recuperar definitivamente el río Atuel cuando claramente se plantea el recurso donde hasta se lo puede contaminar sin ningún tipo de acciones o penalidades por parte del Estado Nacional? Sinceramente, son preguntas que cuesta responderlas porque es muy difícil analizar los absurdos. Entonces, creo que cuando uno plantea la educación pública está en manos de las provincias. Alguien lo diría, bueno, pero la decisión de la provincia de La Pampa, y sí, va a ser siempre garantizar la educación pública, pero tenemos fortaleza financiera para hacerlo aquí en la provincia de La Pampa. Nos van a ahogar financieramente. Seguramente podremos mantener la educación pública, pero no podremos, en cierta manera, hacer nuevos edificios, mejorar los que estemos, porque se plantea claramente de eliminar la coparticipación. Y aparte, desde un punto de vista casi despectivo y inhumano. Las últimas declaraciones de ese candidato que plantea la eliminación de la coparticipación la vieron ayer, vinculándolo a cuestiones absurdas, para no explayarnos, porque sinceramente es de mal gusto, ¿no? Como que el interior somos ciudadanos de segunda. Bueno, ese es el país que está en juego. Siguiente pregunta en el salón, por favor. Gobernador, le consulto si en el armado de los funcionarios está pensando en esta propuesta que dijo Sergio Massa de un gobierno de unidad, pensando incluso en sumar a personas de otras fuerzas, y también, bueno, cómo se va a ver afectada la coparticipación en un eventual triunfo de Milei. La segunda pregunta, coparticipación con respecto a... ¿Cómo se va a ver afectada la provincia con respecto a coparticipación si ganara Milei? A ver... El tema de coparticipación, nosotros hoy vemos que la provincia de La Pampa, cuando uno analiza cuáles son las fuentes de los recursos, analizando la última cuenta de inversión que mandamos a la Cámara de Diputados, o sea, del año 2022, un 38% son recursos propios, un 62% es coparticipación, de los cuales 57% de esos 62 son recursos automáticos, por la propia ley. La 23.548 de coparticipación federal de impuestos. Claramente los números te están diciendo de que cuál es el impacto que puede tener en la provincia de La Pampa. Por supuesto que nosotros vamos a garantizar, digamos, lo que en el tema de finanzas se, se tiene como gastos corrientes, que es garantizar educación de calidad y gratuita, salud de excelencia y gratuita, el acceso a los alimentos de los más vulnerables, como lo anunciamos hace pocos días aquí, pero ya no va a poner una política tan de intervención o agresiva en cuanto a fortalecer la economía y a su vez fortalecer la economía a partir de la obra pública, no solo para generar mayor infraestructura económica, sino también para generar trabajo. Así que es un escenario que lamentablemente vemos que hoy tiene ascendencia en la sociedad. Quizás tenga mucho que ver con la mala política. Hemos hablado muchas veces con ustedes, digamos, ese proceso de antipolítica, de antisistema que se está, en cierta manera, generando como principal herramienta que baja de los medios concentrados de prensa, que no son más que los brazos armados del poder real de la Argentina, que es el poder económico. Entonces, cuando se baja un sistema, un discurso antisistema, antipolítica, claramente hay que plantearlo antipolítica a partir de que eso tiene realmente andamiaje a partir de la mala política. Y eso suma absolutamente todo. Yo sé que hoy hay, pasó en las PASO, una gran preponderancia del voto bronca. Cuando la gente tiene problemas para acceder a los alimentos y a su vez ve que hay una clase dirigencial que realmente va a sufrir la gente, claramente no solo la entiende, sino también lo repudia con todas las fuerzas. Como siempre lo dice, no todos somos iguales, pero nos afecta. Y bueno, y a partir de ahí surgen todas estas medidas que tienen más asidero en lo absurdo que en la lógica. Pero, digamos, hoy cuando se plantea de que esas medidas pueden ser llevadas adelante y cuando vemos que existen a su vez sectores políticos que están dispuestos a acompañar en el Congreso ese esquema de gobierno, bueno, realmente creo que uno de los principales problemas que vamos a tener en la provincia de La Pampa los próximos 4 años tendrá que ver cuál va a ser el modelo de provincia que vamos a poder llevar adelante. Esperemos que no se detenga el crecimiento que tenemos en la provincia de La Pampa. Pero bueno, es una decisión de la gente y lo que nos corresponde a nosotros es llevar la mayor cantidad de información, de debate, para que la gente realmente tenga en conocimiento qué es lo que está en juego. Que haya un voto, como siempre lo digo, mucho más racional que coyuntural, que pasional y de bronca. No es fácil, no es fácil, lo sabemos muy bien. Lamentablemente en los últimos 15 días, y esperemos que no pase en estos 4 días que faltan, no solo por cuestiones de posibilidades electorales, sino porque impactan en el corazón de la gente, que tiene que ver con estos golpes blandos de mercado, que tienen que ver con desestabilizar la moneda, desestabilizar la economía y producir más bronca aún. Lamentablemente ayer un candidato planteaba que esta semana va a pasar eso. Sabemos bien que la economía de la República Argentina hoy está pasando por situaciones claramente negativas y esperemos que, como lo dijo nuestro candidato, que un voto no sea justificativo para que la gente se empobrezca y siga sufriendo. Bueno, ahí también tiene que ver cuál es la empatía y cuál es, desde qué mirada se mira al ciudadano que va a emitir su voto. La otra pregunta que me has hecho. De armar un gobierno de unidad a la elección de los funcionarios. Nosotros en la provincia de La Pampa, que han integrado gobiernos de la provincia de La Pampa, hombres y mujeres que pertenecen a otro signo político o no han participado en política. Eso, digamos, es una cuestión que ya lo tenemos internalizada. Y seguramente seguiremos con la misma costumbre. Gobernador, de Radio 37 de General Pico consultan si está garantizada la obra del acueducto más allá del resultado de las elecciones del domingo. Mirá, cuando uno analiza si está garantizado o no, depende de la decisión del presidente de turno. Son obras que las partidas presupuestarias no están dentro del régimen de transferencias automáticas. Son obras que dependen de la remisión del pago, de un pago de certificado, de una rescisión de contrato, no. O sea, dependen de la voluntad del presidente de turno. Si realmente plantea de que la obra pública no es una herramienta que va a tener su gobierno, claramente la respuesta está se cae de maduro. Yo no sé si una obra de semejante magnitud, si está en el, que a su vez está en el presupuesto nacional. Pero ya nos pasó. La obra del acueducto estuvo en el presupuesto nacional 2017. Sin embargo, la decisión del presidente de turno decidió no hacerla, entonces no vinieron los recursos. Ahí tenemos el antecedente de lo que puede pasar. Depende de la mirada del presidente que tengamos los próximos 4 años. Si una mirada federal, una mirada centralista. Si una mirada pro-Estado o una mirada pro-mercado, donde todo se marca con un Excel y donde todo queda sujeto a las reglas del mercado, o sea, la masividad del electorado. Siguiente pregunta en el salón, por favor. Buenos días, señor gobernador. Bueno, tras las PASO hubo altos dirigentes del Gobierno Nacional que dijeron que no la vieron venir, no lo que ocurrió con Milei, que lo subestimaron de alguna manera. Digo, esto lo trasladó a la provincia de La Pampa, pasó lo mismo también, se subestimó la figura de Milei. Y también ya hablando con respecto a lo que se viene, ¿no? Y qué aprendizaje dejó en estos 2 meses tras las PASO y en un escenario de balotaje que están todas las encuestas marcando la misma, ¿a quiénes sube a ese escenario? Gracias. Bueno, mira, Gastón, voy a apelar a la misma metáfora y una pregunta viniendo de vos, obviamente al término futbolístico. Lo dijimos siempre, eran 3 partidos distintos, en 3 canchas distintos y con jugadores distintos. Y cada partido era distinto del resto. Las PASO tienen un objetivo, que era elegir candidatos, donde yo lo planteé y lo sigo creyendo, la gente votó con bronca, no votó eligiendo candidatos, porque por eso nosotros, eso lo justifico en el hecho de que ganó el voto en blanco a nivel, digamos, a nivel diputados nacionales en la provincia de La Pampa. O sea, la gente fue a expresar su bronca, no a elegir candidatos. Y esta es la primera elección en la cual se elige presidente. Nosotros, como Unión por la Patria, como oficialismo, entendiendo nuestra cruda realidad que nuestro candidato es el ministro de Economía, en una situación económica, producto de, volvemos a hacer todo un análisis de cómo recibió el gobierno todo lo que tuvo que padecer, con condiciones externas, climáticas, totalmente adversas, que la Unión por la Patria debe de ser una elección claramente estratégica y mirando los objetivos en cada una de las 3 instancias. La primera instancia fue no perder competitividad. Se logró. La segunda instancia es jugar el tercer partido, jugar la final, que es el balotaje. Ese es el objetivo de mínima. Porque ya la sociedad sí iba a plantear 2 modelos. El 19 de noviembre va claro 2 modelos. Y a su vez 2 formas de vida para cada una de las y los argentinos. Para cada pampeana y cada pampeano. Realmente una línea divisoria muy clara. En el medio la gente. Adentro o fuera del sistema. Entonces creo que hay objetivos. Nosotros no estamos pensando en el balotaje. Están planteando cómo ingresamos a la OTAN. La estrategia para la OTAN seguramente será otra. Yo creo que son elecciones totalmente distintas. Se eligió candidatos. La gente aprovecha normalmente, ustedes lo saben bien, en la provincia de La Pampa, lo que son las elecciones primarias, principalmente las que son, digamos, donde se elige funcionarios legisladores o presidentes a nivel nacional y que lo son las provinciales. Siempre hay un escenario de bronca. Bueno, hoy se elige presidente. El 22 de octubre se elige presidente. Ya se determinaron donde había que haber ser una selección. En virtud de eso, claramente hoy está un escenario donde hay dos candidatos claramente poniendo eje en políticas de derecha, antiestado, promercado, y claramente hay un único candidato que plantea, me refiero a un candidato sin ser despectivo con el resto, que digamos, con expectativas de ingresar a un balotaje, que plantea un esquema de Estado, de presencia a favor de los que menos tienen, a favor de la producción, a favor del trabajo. Y en ese esquema es que, digamos, ¿cuál es el objetivo de mínima de Unión por la Patria? Estar nuevamente en la boleta el 19 de noviembre. Por supuesto que, como siempre, como el fútbol lo sabe, queremos ganar siempre. Pero tenemos objetivo de mínima.